Ándale, no todo se pudre, exactamente. Fernando Rivera, pues ya van a empezar las campañas, apenas este día 15 ya los ciudadanos ya apretamos los ojos y otros músculos pensando, chin, ahí vienen las mendigas campañas, y PAN, PRI, PRD y otras morrayas, pues ya están empezando a frotarse las manos. Tortillas caras y pan barato. Ándale. ¿Qué te parece si hacemos un ejercicio, a lo mejor hasta lúdico, con respecto a analizar rápidamente a cada uno de los de los partidos y obviamente de sus testaferros en turno o aspirantes a testaferros en turno para estas próximas elecciones, Fer? ¿Qué te parece? Pues fíjate que no está tan difícil, así para, como para decir vamos a hacer un análisis sesudo. Yo creo que no está tan difícil porque son tan evidentes y tan obvios en sus movimientos todos los partidos que provocan hasta molestia, ¿no? Provocan hasta molestia las formas, el pragmatismo salvaje bajo el que se están llevando y con las prácticas viejas de toda la vida de cómo vender caro su amor, pero pues ya ni siquiera venden caro su amor porque no hay nada que de sorpresa, no hay nada sorpresivo que digas tú, bueno, pues tal precandidato tiene un as bajo la manga, no tiene nada, son muy evidentes, muy obvios. Y la verdad es que yo no veo partido que se salve. Ninguno, fíjate, Toño, y pues no por orden de aparición, pero vamos a decir que sean los más importantes, no. Simple y sencillamente porque vamos empezando con los que están en el poder, ¿verdad? Ahorita el PAN está en el poder, ¿verdad? Un poder fragmentado, un poder mediáticamente enconado ahí con los grupos, pero que finalmente da la impresión de que todo fue parte de una estrategia mediática, ¿verdad?, de negociaciones, como lo dije yo en una ocasión ante el público radio oyente, de que piden 100 para que les den 50, y todo el mundo contento, y arman toda una estrategia mediática. Se tratan de legitimar unos y otros a través de diferentes organizaciones, de diferentes líderes de opinión, entrecomillados, yo los pongo entrecomillados, porque pues yo no sé qué liderazgo de opinión puedan tener algunos líderes de opinión, ¿verdad? Sí, yo creo que no los leen ni en su casa, no son líderes de opinión ni en su casa. Sin embargo, buscan la legitimación a través de los medios, ya, o sea, las cosas sustantivas del Estado se ventilan a través de los medios, cosa que ya veíamos desde hace muchísimos años, así. Se ha vuelto una práctica, sí, una manera de ser política. Pues es una manera de hacer política gerencial, ¿no? Política gerencial realmente, porque realmente yo no le encuentro el término político a las acciones que están ejecutando, sí, ni los del gobierno ni de los partidos, ninguna acción política, sí. Ya todo mundo lo deja al imaginario colectivo. En el Congreso se divide una fracción del PAN y aquellos que aprobaron el endeudamiento dejando pasar el presupuesto de gastos y la ley de ingresos, o sea, buena cortina de humo que tendieron ahí, dejan al imaginario colectivo de que recibieron por ahí algún depósito o alguna cantidad en efectivo, ¿verdad? Una Navidad para que se puedan retirar sin sobresaltos. Así como dijeron de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Del Tribunal Electoral, para que se puedan retirar sin sobresaltos. Pero no hay desmentidos, Toño, eso es lo peor del caso. O sea, no hay desmentidos y piden pruebas. Yo creo que siempre se les acusa de perversos, pero no de idiotas. A la gente que corrompe y al que se deja corromper, ¿verdad? O sea, se les acusa de corruptos, pero no de idiotas. O sea, piden pruebas. Entonces lo dejan al imaginario colectivo. Y el imaginario colectivo dice, para los que estamos atrás del mostrador, dice que recibieron por ahí algún beneficio por votar a favor de algo, ¿verdad? Algo que la población en general, de los que tú alcanzas a platicar, ya ni entienden, y los que lo entienden no están de acuerdo. Entonces, ¿cómo es posible que traten de legitimarse a través de ciertos personajes? Líderes de cámaras empresariales ahora se dicen engañados. No sé a qué están jugando, la verdad. Bueno, pues todos esos, parte de líderes empresariales y todo, serán precandidatos a algún cargo de elección popular. Algunos otros funcionarios menores ya renunciaron y van a ser precandidatos a algún puesto de elección popular. Otros, horror. Buscando alianzas, porque no tienen precandidatos. Buscando alianzas entre dos opciones que no provocan disyuntiva, ni siquiera. Es lo peor contra lo peor. Ahí no hay disyuntivas. Y me refiero tácitamente a la probable coalición que se dé en una alianza contra natura de PRI y PRD. Entonces, ¿creen que todavía siguen manejando un viejo discurso corporativista de que mantienen un capital político a través de los votos que obtuvieron el 2 de julio? E ingenuamente están pensando ambas fuerzas, están pensando en que esos votos se van a replicar ahora en agosto de este año, y que con eso van a desplazar del poder al PAN. Eso no requiere análisis, Toño. Eso se me hace verdaderamente absurdo. Requiere psicoanálisis, más bien, porque ¿qué otra explicación le encuentras a semejante matrimonio tan absurdo? Bueno, antes políticamente los analistas le llamaban pragmatismo. Pero esto ya no es pragmatismo, esto es imbecilismo. Yo creo que estamos en la estupidocracia. Ahorita más que en la democracia, o en vías de la democracia, estamos en la estupidocracia. Porque de veras que solo a estos líderes o supuestos líderes de partidos se les puede ocurrir que con eso podrían desplazarlo. Ahora, Maurice Duverger, politólogo, sociólogo realmente, de allá de la... de mediados de la del siglo pasado, o sea, 1951, escribe los diferentes tipos de alianzas y coaliciones que se pueden dar, y en teoría política se valen esas cosas. Y si nosotros vemos en Europa, en algunos parlamentos se dan determinado tipo de coaliciones o alianzas, que no es lo mismo, se dan, ¿verdad? Pero el tercermundismo y la interpretación mexica, y particularmente hidrocálida, que se le da a ese tipo de postulados de Duverger, dista mucho de ser político. Eso sí ya es un pragmatismo salvaje, ¿verdad?, de un acceso al poder. Pero no han consultado con nadie, no han consultado con las bases de sus partidos, ¿verdad? Y entonces ahorita, bueno, pues todos en la desesperación agarran lo que caiga. Y lo vemos nosotros cómo se derrama piramidalmente desde las propuestas que hacen, que nada más están a las caiditas viendo que Ana Rosa Payán Cervera se renuncia a muchos años de militancia. Pero ve los antecedentes de Ana Rosa Payán. Ana Rosa Payán, identificada como yunquista, como una persona de ultraderecha, y ahí anda ofreciendo el PRD la candidatura por su partido, porque ella renunció. Entonces yo no me explico, si una persona que después de 30 años de militancia, con una formación dogmática, confesional, que todavía hace 3 días esperaba ver a todo lo que oliera izquierda, lo esperaba ver enterrado, y luego van estos y le ofrecen. Bueno, pues eso alienta al PRD local a que siga en pláticas con el PRI aquí, de tal suerte que puedan sacar una candidatura común a la presidencia municipal. Y aparte, a la presidencia municipal de la capital. Se les olvida la redistritación, el trabajo que van a tener que hacer, porque se convierte, en lugar de 8 distritos locales en el municipio de la capital, se convierten en 12, ¿verdad? Y los señores, se les olvida que hay otros 10 municipios. Entonces van sobre la principal, ¿verdad? Sobre la capital. Y los otros, la morralla, la chiquillada, un PASC o un PANAL, que tienen un presupuesto electoral de 66 mil pesos para este año, pues ¿qué les queda? Aliarse. No van a perder el registro nacional, pero pues localmente no podrían tener ni recursos, por más que le inyecte Patricia Mercado o la maestra Elvester, no van a tener recursos para hacer una campaña ni siquiera medianamente decorosa. Entonces no les queda más que aliarse. El Verde, sería interesante que nadie lo aceptara en alianza, ya para que le quiten el registro local, porque por sí mismo no creo que lograra ni siquiera el 2% de votación. Convergencia peleándose a nivel nacional, dando sus encantos, Dante Delgado vendiendo sus encantos al Frente Amplio Progresista, y localmente desligados totalmente del Frente Amplio Progresista. Entonces, fíjate nomás, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? El PT. El PT, por sobrevivencia, por instinto de sobrevivencia, pues también va a quedar aliado. El PT no va solo, no va a ir solo. Ya se dio cuenta que es rentable estar aliado o coaligado en todas las elecciones, tanto federales como locales. ¿Por qué? Porque pues la prueba está en que en la última elección local ellos colocan a 2 representantes en el Congreso Estatal, y el PRD, que era uno de los aliados, nomás se quedó con 1. Sí, de hecho recibe más recursos, incluso recibe que el propio PRD recibe 2.700.000. Sí. 2.100.000, y el PRD recibe 1.900.000. Sí, recibe 200.000 pesos más el PT por la representación que tiene ante el Congreso. Entonces, bueno, pues económicamente el PRD pasó a una cuarta posición. Bueno, no recuerdo, ahorita sí se me va, pero lo del Verde Ecologista también, que se fue coaligado también con el PRI. Pero pero en recursos. Entonces, el panorama, Toño, yo lo veo muy pobre, demasiado pobre. Si aquí en Aguascalientes la votación se dio en un término de cerca de 400.000, no, fíjate que se me va la cifra ahorita. De votos que se dieron en esta, en la elección federal, yo no creo que se vayan a replicar de ninguna manera para ninguna de las fuerzas, ¿eh? O sea, yo no digo que el PRD vaya a obtener otra vez los 97.500 o los 120.000 del PRI. No, yo lo que estoy consciente es de que ninguno de los dos va a alcanzar esa cantidad, ¿verdad? Que el liderazgo que ejercieron los contendientes de la campaña federal, de la campaña presidencial, no es lo mismo a los locales. Los locales, yo no encuentro... Pues, ¿quién? Que Jesús Martínez, que Claudio González, del PRD todavía no saca nadie la cabeza. Ahí andan viendo a ver quién entre el PRI y el PRD. No hay ni siquiera personajes políticos de altura para contender para diputado o para presidentes municipales. Todavía no se ve claro el panorama ahorita. ¿Qué te parece a ver si hacemos un ejercicio lúdico mientras llegan las definiciones en este espectáculo cómico, mágico, musical que van a ser las elecciones? ¿Qué te parece si jugamos a yo preguntarte por por tu opinión con respecto a cada uno de los pre que han alzado la cabeza para decir yo quiero, en un solo adjetivo? A ver qué tal, a ver qué nos sale. ¿Te late? A ver si puedo. A ver si puedo, porque con la incontinencia lenguaraz, así, listo. Es que merecen más, a veces los calificadores merecen más. Un solo adjetivo es difícil, pero vamos a hacerle el intento. Pues total, a ver qué sale. Como te digo, es lúdico. Pero y por orden también de en el, como tú lo proponías en un principio, en el caso del Partido Acción Nacional, Benjamín Gallego Soto. Benjamín Gallego Soto, ingenuo. Vamos a decir lo que es un ingenuo. Claudio Cortés. Claudio González, ¿no? González, perdón, sí, Claudio González. Posible. Yo creo que sería el posible. Así. Al que le dicen el gordo millonario, ¿cómo se llama este? ¿El gordo millonario? ¿Quién será tú? Un tal gordo millonario. Maldita sea, se me escapa a la memoria. Y eso que las... Qué importantes personajes son. Sí, tan importantes que, por ejemplo, a pesar de que hay calcomanías por la ciudad de este... Ah, ya me acordé. Un tal González, Arturo González. Ay, Arturo González. Fíjate, nadie se acuerda. Bueno, pues el innombrable. Sí. Sí. No, es como el delfín, es como el delfín, así, de algún grupo. Se me escapa algún otro del PAN ahorita en este momento, creo que... Bueno, no sé si vaya a querer contender para la presidencia municipal, Martínez Jesús... ¡Ah, la Chuchita! El que pone las candidatas y las reinas de la feria. Vamos a calificarlo como el rey, así. Tiene experiencia para colocar reinas. Pues ahora que se postule él, bueno, puede quedar como reina. Pues si no queda con la reina de corazones, por lo menos como la reina de bastos. Sí. Creo que por el PAN ya tenemos ahora nuestro panorama. Ahora vámonos con ese matrimonio. No, más bien ese monstruo del doctor Frankenstein que podría estar naciendo entre el PRI y el PRD. Y comencemos con los dinosaurios, bueno, los bebesaurios, no, mejor los dinosaurios. Los lagartos. ¿Qué te parece Fernando Gómez Esparza? Ahí me es difícil con un solo adjetivo. Creo que Fernando hizo un papel decoroso como presidente municipal. Hizo un papel decoroso como secretario de Obras Públicas con Landeros. Hizo un papel decoroso como senador, ¿verdad? A pesar de que él sí fue plurinominal y sus intervenciones fueron más decididas en el Senado. Y lástima que ya fue presidente municipal. O sea, podría ser y perdió. O sea, su calificación ante la ciudadanía, hay que acordarnos que despuesito de él entró el PAN. Entonces, trae el estigma priista, pero se me hace un buen elemento, Fernando Gómez, un buen elemento. El precandidato Nugget de Pollo. ¿Cómo se llama? Es Gabriel Arellano. No, que se dedique al rancho. Sí, no es que se dedique al rancho. Y él creo que por ahí algunos vecinos le dijeron que podía ser el presidente municipal, y se la creyó. Y la experiencia que agarró como candidato a diputado no le sirvió de nada, parece ser. Pero no creo yo que... No tiene el oficio y no tiene la menor idea de lo que anda haciendo. Como nunca la tuvo como candidato a diputado, no tiene la menor idea de lo que anda pretendiendo ahí. Lo están usando, creo yo. Creo que lo están usando. Y el que siempre sale desde hace 15, 16 años... en estas contiendas, Carlos Lozano de la Torre. No creo que deje de momento. No, yo creo que los alcances de, o las miras de Carlos Lozano, yo las interpretaría más que nada para la gubernatura. Entonces, no le convendría. Él puede agarrar más espacio y más foro a nivel nacional y respaldo a nivel nacional para lanzarse a la gubernatura que a una presidencia municipal. Pero hay otro, nos está faltando otro, también uno, sí, que ya también fue candidato, Salvador Farías Cigaredo. ¡Ah, de veras! Chavita Farías Cigaredo. Su corazón amigo, Okay, corazón hidrocálido, creo que podría arrancar algunas simpatías ahí, no más de cuatro, ¿verdad? No más de cuatro así, pero también es otro de los cartuchos quemaditos que quieren ahí. Pero que él anda buscando, inclusive vendiendo su AP, su Asociación Política Estatal, la anda queriendo vender justamente como un capital político para ser candidato. Y a expresiones de él, él quiere imponer condiciones al partido. Es curioso, ¿no? Es yo creo que caería también dentro de la ingenuidad o dentro de la intención sana, así, de querer hacer las cosas, porque se me hace sano, ¿verdad? Pero políticamente tampoco puede andar haciendo esas cosas ahí. Yo sé que el PRD, con estas ondas de que se quiere matrimoniar con el PRI, pues pocas serían sus posibilidades de proponer algún candidato para la presidencia municipal de Aguascalientes. Pero no dudo que haya corazoncitos latiendo por algún puesto de ese vuelo. Y además, como ya advertimos que esto es un ejercicio lúdico, pues entonces se presta precisamente a comentarlo. Tú que conoces mejor el PRD por dentro, ¿quién crees tú del PRD que pudiera estar alzando la manita y pidiendo chance de platicar con la maestra? Sí, al interior del partido, yo creo que apetitos no se le pueden disminuir a Norma González. Y no es ninguna primicia lo que voy a decir, pero también Angélica de la Peña. Angélica de la Peña hizo un papel, sí lo voy a tener que decir así, destacado en su paso por la diputación, con un brinco que tuvo de 3 años porque la ley no lo permite, pero fue 2 veces diputada. Fue en la, ahorita cuál es, la 60, ¿verdad? Bueno, ella estuvo en la 59 y en la 57. En la 59 yo creo que tuvo un papel destacado y sigue teniendo un papel destacado en cuanto a legislar acerca de la defensa de los menores, de las mujeres, y creo yo que ha sido buena activista, y su peso político dentro del partido es muy grande, siendo esposa de Chucho Ortega y perteneciente a la corriente Nueva Izquierda. Fíjate que podría dar una pelea interesante Angélica de la Peña. Una pelea, no estoy diciendo que vaya a ganar, pero sería, vamos, si el Mosco ganó sorpresivamente, porque Angélica no podría ganar, ¿verdad? Pero mira, si hacemos un de todos los que ya mencionamos así, creo que con oficio político fuera de lo que mencionamos, Carlos Lozano, que no creo que él mismo se haga el harakiri. De todos esos, yo creo que al que más oficio político y más discurso y más visión de Estado pudiera tener es Angélica de la Peña. O sea, podría ser un candidato, ¿verdad? Podría ser una candidata de peso para la presidencia municipal. Así. Por supuesto que no dejan de escuchar el canto de las sirenas y no se han amarrado al mástil, Nora Rubalcaba, ¿verdad? Y Fernando Alférez. El mismo Fernando Alférez, o sea, así para que sea, así como hubo pareja presidencial, pues para que sea pareja candidata, puede ser pareja candidata. Tendrán su rancho San Cristóbal y sí, tendrán también sus toallas de, bueno, no tan caras, pero por ejemplo también algunos desplantes. Sí, me parece interesante esa pareja. No es, bueno, pareja dispareja. Me caen muy bien los dos, pues, la verdad. Sí. No, y aparte tienen también el oficio. ¿Sí? Tienen el oficio los dos. Uno ya fue diputado local. Uh-huh. Nora ya fue regidora, ha sido candidata a todo. Ha sido candidata a todo, ya fue candidata a presidenta municipal, y debo decirlo que cuando fue candidata contra Ricardo Magdaleno y contra Salvador Farías y Gareda y contra este otro muchacho Alejandro, aquel que andaba con el partido que quiso crear Rincón Gallardo, Raúl Alejandro, se me fue el apellido ahorita, el Partido de la Rosa, socialdemócrata. Yo debo decir que en los debates que se dieron, quien mayor librado salía siempre era Nora Rubalcaba. O sea, Nora Rubalcaba es una mujer preparada. Es este, es una mujer con oficio y con talento político, ¿verdad? Y déjame decirte que en lo personal, como reportero, a mí me encantaría que Fernando Alférez repitiera ahí en el Congreso del Estado. Te juro que le hace falta colorido al Congreso del Estado, y estoy seguro de que Fernando Alférez sería un factor por sí mismo para darle colorido y folclore al Congreso del Estado, definitivamente. Pues, mira, si nosotros vamos al diputado actual del PRD, en un principio, pues sí fue el arlequín del Congreso. Era un poquito payasito, era ocurrente, pero no tiene las tablas, no tiene la visión política, es más, ni siquiera el interés que pudiera tener un Fernando Alférez. Yo creo que sí le quitaría un poquito la solemnidad al este, y las ocurrencias preparadas de Fernando, a lo mejor podrían darle, pues, a lo mejor invitarían a ir a las sesiones, sí, para ver qué dice. Sí. Bueno, Fer, muchísimas gracias. Ahí, a ver si después de este asunto no te mandan llamar por ahí a que te quieran expulsar, o que te quieran llamar a cuentas, o que no sé, a que estés ventilando cosas del partido y que quieran decirte ahí nos vemos porque me caes mal. No, pero fíjate que a lo mejor me ganó el corazoncito que lo tengo clavado a la izquierda. Pero si te fijas, creo que los mejores liberados fueron los mismos del PRD, a pesar de las torpezas que andan planteando ahí de esa alianza, ¿verdad? Porque ya son viejos conocidos. Contra los neos, o sea, los nuevos, yo creo que les llevan mucha ventaja política, y si me mandan llamar, pues yo no sé si iría. Yo no vivo del partido, yo no voy a recoger migajas que se caigan de la mesa, ¿verdad? Entonces, que me dice que me van a correr, uy, qué horror, qué miedo, qué mello, como digo aquel, pues, la verdad a mí no me da temor, a lo mejor me están ayudando me ayudarían a liberarme, pero no, yo sigo con mis cosas ahí todavía. Si no ha renunciado es porque me ha dado flojera ir al partido. Bueno, Fer, muchísimas gracias por esta conversación, y ya nos estaremos entrevistando más seguido ahora que empiece este cachondeo político que va a asolar Aguascalientes. Yo creo que va a cobrar forma más o menos ya por marzo, ¿no? Sí. Ya en marzo. Yo no recuerdo cuándo es la fecha límite para el registro de candidatos, pero mientras sí van a suceder un montón de cosas, van a suceder un montón de cosas que deben de estar midiendo los costos políticos de lo que andan planteando, tanto en el PAN, como en el PRI, como en el PRD, como en el Verde, sus alianzas, como en el PT. Deben ser muy cautelosos de estar viendo ahorita sus probables alianzas, y van a surgir un montón de nombres, y se van a descalificar muchos y van a aprobarse otros, pero lo que sí es de que si son inteligentes todos los que andan sonando, cosa que yo dudo, ¿verdad?, que tengan un dedo de frente, pero deben de cambiar un poquito ahora sí ya su discurso, y que se olviden de los discursos de los 70 años, quién sabe qué, cuando estamos viendo que se están replicando las acciones y las prácticas, y que se andan matando los suplentes, andan matando a los titulares allá en Guerrero, y que hay delfines en Yucatán, y que en Querétaro traen broncas muy fuertes, y que en Oaxaca siguen tratando de capitalizar movimientos. Si no cambian sus prácticas estos cuates, yo creo que la elección no va a superar ni el 40% del padrón, a pesar de la incorporación de nuevos votantes y todo. pero hay riesgo de que se vaya a menos del 40% si los señores no son inteligentes, ¿verdad? El partido más grande es el de la ciudadanía ya. Ya nomás le hace falta que la ciudadanía hable. Eso es lo que estamos tratando de hacer, que la ciudadanía hable. Fernando, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Toño. Ay, Dios. ¿Qué le echaste a este café, hombre? Qué broma.